Al aire otra vez. Recordamos al oyente imaginario que estamos escuchando la mesa de radio en el Comunlab 2013. Estábamos como, no sé qué estábamos, estamos tomando café, como que se acabó el café, Pipe lo tomó. Por ahí están compartiendo calcas también. Pues estamos pegándolas en todo lado. Acaban de leer un texto que vamos a sonorizar seguramente más adelante. ¿El texto? Sí, ya se va a circular por ahí también en papel. ¿Y quién falta? ¿Quién dijo? ¿Quién nos va a contar qué? Pégale al mapa. Están arreglando abajo algo. Pégale al mapa de una. Entonces, pégale al mapa. Stephanie, vamos, ¿dónde estaba el compu ese que tenían por ahí con internet? Es que aquí no hay internet. Aquí hay Radio Pirate Box. ¿Por qué hay Radio Pirate Box? Vamos a hacer como el ejercicio que hemos hecho con todos, de leer el intro con el que se convocaba al taller o a la actividad que se estaba haciendo acá en el Common Lab. Péguele al mapa. Eso se llamaba cartografía crítica de la movilidad en bicicleta en la ciudad de Cali. El colectivo que cooperaba era Péguele al Mapa. La comunidad objetiva era todo aquel y aquella que se mueva en bicicleta. Dice así entonces, entendiendo la bicicleta como una expresión fiel a la autogestión, pensada desde la necesidad, pero también desde su comprensión como bandera de lucha y expresión de muchas y diversas comunidades, este taller propone mapear la ciudad en clave ciclista. ¿Quiénes usan la bicicleta? ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Cuáles son sus ideologías? ¿Cómo conciben el transporte de la ciudad, la economía? ¿Y qué sentimientos y necesidades están detrás del uso de la bicicleta? Entonces, los talleristas proponen retratar a partir de la fotografía el audio de testimonios cotidianos de esta ciudad, un territorio para el encuentro de problemáticas, tensiones, afinidades y otros azares que nos inviten a pensar desde lo común. Para finalizar, proponemos la construcción de un mapa plegable, una guía de bolsillo para el ciclista y también la publicación de un blog o un hot glue, plataformas de publicación libre en Internet, con la memoria del mapeo de código abierto para su futura expansión o modificación. Todo eso que pasó en ese taller. Entonces aquí están algunos individuos del colectivo Pegar el Mapa. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, somos el colectivo Péguele al Mapa. Nos congregamos alrededor de la práctica cartográfica, el mapeo colectivo, que es un proceso abierto alrededor de, digamos, el territorio, de nuestro territorio, que en este caso es la ciudad y tiene que ver con un desplazamiento en bicicleta, un desplazamiento cotidiano. Queremos explorarlo desde nuestro sentir y queremos explorarlo de acuerdo como a lo que vemos que es que mucha gente usa la bicicleta. Entonces nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cuáles son esos usos de la bicicleta? Pero sabiendo que no todo el mundo que se monta en una bicicleta lo hace de la misma manera, ¿sí? Hay quien se monta en la bicicleta para hacer deporte, ¿sí? Por ejemplo, yo vivo en La Buitrera y están los ciclistas que suben todos los martes o los jueves o los miércoles o los domingos a las 6 de la mañana. Hacer deporte, pero está también el uso, digamos, cotidiano, viendo la necesidad de tener una alternativa frente a este sistema de transporte que hoy mismo está en juego, ¿no? Hoy hay un paro de transportadores y es importante como en temas de movilidad dar el debate frente a los sistemas alternativos de, digamos, de transportarnos. Entonces tenemos a la bicicleta, tenemos la plataforma o el ejercicio que nos convoca, que es la cartografía. La cartografía nosotros, digamos, la usamos y la entendemos como un proceso abierto que permite tanto diagnosticar la situación, que es como cuál es el uso, digamos, que se le da a la bicicleta. Y entonces hacemos, digamos, convocamos los miércoles pasados, en el Parque de las Banderas, porque es un lugar donde se congregan dos ciclopaseos dentro de la ciudad, ¿sí? Allí empezamos a preguntarle, a hacer entrevistas con tres preguntas concretas que eran como ¿Por qué usa la bicicleta? ¿Cuáles son los lugares? No, las tres preguntas eran, ¿cuál es tu ruta habitual? Era la primera pregunta. ¿Cuáles son las zonas adversas para las bicis y cuáles son las zonas amigables? Y ahí, pues que eso nos dio como las tres capas del mapa para el ejercicio de mapeo que hicimos. Pero también hicimos preguntas como de complemento que fueron, ¿por qué te movilizas en bici? ¿Hace cuánto? Que nos dieron un poco también como un panorama, para complementar el mapa. Yo quería como añadir que pues no fue un taller propiamente, sino que fue un ejercicio que propusimos para este evento, que fue el Común Lab. Y este fue un primer momento de lo que puede ser una cartografía más compleja. Entonces, nada, pues hicimos el ejercicio de coger varios mapas, situar las rutas con colores. Ahí pues hay una página que mapalpedal.tk que creó el amigo mapalpedal.tk. Ahí está, hay un texto en el que se describe la experiencia, hay unas foticos también que sobre los mapas que se hicieron y un poco como el ejercicio de decidir qué va, de qué manera va. Y pues yo quería como compartir que a mí me ha parecido muy brutal como el ejercicio de la cartografía, como de los varios ejercicios que hemos hecho. Pues he aprendido como, sobre todo en estos dos últimos, el penúltimo fue uno alrededor de los mercados y este fue alrededor de las bicis, como la puesta en común de ideas y de descubrimientos que cada quien hace. Me parece brutal como el ir trenzando entre todos el qué mostrar, de qué manera mostrarlo, qué iconos usar, qué colores, como la forma, esa forma comunicativa en común. Pues quería como compartir eso, que me parece muy brutal el ejercicio como de pensar en común, cómo comunicar un territorio. Y para comentar un poco la metodología que utilizamos fue, o sea, ahí el mapa que utilizamos es el mapa de Cali, pero entonces nosotros no convocamos a la gente en el Parque Las Banderas y sacamos los mapas y los tiramos en el suelo, como solemos hacer también, sino que ahí la experiencia de mapeo, y es algo que hay que expandir en nuestra cabeza, es que se puede hacer cartografía desde otro tipo de indagaciones, desde otro tipo de acercamientos y de herramientas. Entonces, en este caso utilizamos la entrevista para preguntar la ruta. Entonces, por ejemplo, la pregunta por la ruta es interesante porque hay gente que no se sabe la calle, la dirección, pero pues se ubica y te empieza, es como, y por aquí, por la esquina de la panadería La Margarita, y cruzas y ahí queda el puesto donde te dan aire gratis, y sos una nena y te dan el aire gratis, y si sos un man, pues te mentan la madre. Aire y café. Y entonces, pues, o por ejemplo, otra anécdota que era como en el puente donde hay un parche de gatos. Entonces, son las experiencias subjetivas las que comienzan a emerger. Entonces, nosotros ahí utilizamos la entrevista para recoger estos sentires, y ya luego nosotros nos reunimos y ahí cogimos los mapas y empezamos a escuchar las entrevistas y hicimos el ejercicio de sistematización. Entonces, por eso es que, digamos, la cartografía tiene múltiples capas y es bastante mutable, pues, por decirlo así, es inacabado. Por eso Susana lo planteaba como un ejercicio abierto, porque ahí se comenzaron como a ver como ciertas tendencias del uso de la bicicleta. Esperamos que nosotros hagamos los recorridos, y la propuesta es hacer también como una especie de manual del ciclista y de la ciclista. Entonces, por ejemplo, como con todas esas recomendaciones del uso de la bicicleta, ¿no? Es mejor salir a las 5 de la mañana por la brisa, o es mejor, o vea, fijo, en este punto le regalan agua cuando va a llevar la bicicleta. Bueno, me gustaría ver el parche de los gatos, sería muy bacano. Entonces, pues, es un ejercicio abierto, ahí está la página mapalpedal.tk, y pues, nada, los invitamos a darle un vistazo y echar pedal. corte. ¿Sí?